Absolución. He ahorcado mi inocencia. Su orgullo adolecido a un voraz no impide que se mee encima su belleza efímera. Expira con los últimos latidos suplicantes, perdidas entre flujos corporales viscosos y detritos. La he vista patalear rabiosa y en defensa hasta morir. Parecía más humana que yo. En su rostro, desfigurado, leo un pánico sumiso y crudo que me arde entre las piernas. Le he cortado el cuello a mi ilusión. La colgué de un semáforo ciego y vi cómo se desangraba incrédula, borboteando nerviosa. Vi el dolor brillar muy cerca y se fue, apagando velado tras su mísero destino. Abro la caja y está vacía. Un poema de Patricia Era. We'll be right back. Estábamos escuchando Negazione y El giorno del sole, y estás escuchando Fiebre Ingobernable en el 104.5 de la FM. Buenas tardes a todos y todas. Una vez más, un jueves aquí desde lo alto de Roquetas. Y decir que el poema con el que decidimos comenzar el programa de hoy es un poema de Patricia Heras, una de las encausadas del caso conocido como el 4F, en donde 5 personas han sido están presas de manera injusta, acusado de dejar en estado vegetal a un policía. Y bueno, Patricia hace el 26 de abril decidió quitarse la vida antes de ingresar una vez más a la prisión. Estaba en tercer grado, iba a dormir a Badras, así que le dedicamos este programa a ella y su gente más allegada también. Cualquier muerte en prisión es un crimen de Estado. Bueno, también para recordar un poco lo que ha pasado en estas últimas semanas, aparte de ese último, seguramente no primero, suicidio de Estado. Bueno, pues recordar que el primero de mayo, alrededor del primero de mayo, se han dado diferentes iniciativas y manifestaciones y demostraciones de rabia a lo largo de toda Barcelona. Recordar que el 30 de abril, la noche del 30 a nivel internacional, es la noche de los sabotajes. Aquí también en Barcelona tenemos noticia que se cedieron algunos, y que bueno, pues el primero de mayo hubieron diferentes manifestaciones, hubieron diferentes marchas, una de las cuales que nos apetecía destacar es la manifestación que tuvo lugar en la tarde, la así dicha por los medios manifestación alternativa. Una manifestación que después mucho tiempo decidió recorrer unos barrios diferentes de siempre, los barrios de Sarrià y de Pedralbes y Sant Gervasi, los barrios donde normalmente reside la clase medio-alta de Barcelona. La mani fue bastante combativa, fue bastante cañera, se producieron diferentes cosas de diferentes tipos. No se pudo acabar sin una carga que se produjo casi al final de la mani, todavía en Sarrià, y al término de la cual pues se produjeron 14 detenciones. También mucha solidaridad a los compañeros que han sido detenidos en esta ocasión, pero también mucha fuerza y mucho ánimo, y quizás un sentimiento bueno que nos produce saber que también por una vez se ha tocado barrios que normalmente se consideran afuera de todo eso, ¿no? Y que el primero de mayo pues se pudiera dar otro tipo de mensaje y otro tipo de actitud. Bueno, el mes de mayo viene cargado de actividades, y ahora una pequeña cartelera informativa. Para empezar, 1000 forats en la metrópoli. El viernes 20 de mayo a las 20 horas, una charla, un tema que hemos tratado aquí en un ataque de fiebre ingobernable hace un tiempo, un recorrido por la marca Barcelona. A las 22, pase de documental El Forat, de Falconetti Peña. Sábado 21 de mayo a las 11 de la mañana, charla Lluitas urbanas y lluitas de clase, a cargo de Miquel Amorós. A las 12 horas, otra charla, Segregación, cambios sociales y movimientos vecinales, por Iván Díaz. A las 14:30, comida popular en la plaza del Forat de la Vergoña, trae comida para compartir, dice la invitación. A las 17:30, mesa redonda y debate abierto sobre conflictos rurales y urbanos y la búsqueda de autonomía, con la participación de diversos colectivos. Esto lo organiza la Asamblea del Cascantic, se dará lugar en el Ateneo Libertari del Cascantic, en la calle Fonullar 1315 y la Plaza del Forat de la Vergonya, Metro Jaume I. Por otro lado, también recordar que esa semana en el Cascantic también va a ser el cumpleaños del Ateneu. Por lo tanto van a haber diferentes actividades, diferentes charlas, que además como Fiebre Ingobernable enviadas especiales, pues iremos a grabarla para poderla presentar la próxima sección de Fiebre. Será la presentación de dos libros. Uno de ellos, Antifascistas Alemanes en Barcelona, de los años 1935 a 1939, el grupo DAS, sus actividades contra la red nazi y en el Frente de Aragón. Ese va a ser el viernes 13 de mayo a las 19 horas en el Ateneu Libertari del Cascantic, y el sábado 14 a las 13, presentación del libro Los Escritores contra la Comuna, de Paul Lidsky. Y bueno, también habrá dina popular, conciertos y una exposición muy guapa, La prensa libertaria en clandestinidad, en 1939-1975, que es una exposición que, bueno, se ha extraído del Ateneu Enciclopedic Popular, algo que puede estar muy interesante para también para nosotras como medio de información diferentes, en contrainformación, pues puede ser muy interesante ver las diferentes formas con que ciertas noticias y ciertas historias se han ido contando a pesar del estado de clandestinidad. Para seguir brevemente con la cartelera, recordamos que también en dos semanas va a haber el Tattoo Circus. Va a ser una iniciativa que ya se produce desde unos cuantos años. Tatuajes solidarios, propresos y propresas. Y va a ser en el Centro Social de la Forza. En Cornellà, sí, en el viernes 20-21, si no me equivoco. Y creo que hasta domingo 20, 21 y 22, si no me equivoco. Vale. Y luego también recordarle que ese fin de semana en Poblesec, alrededor del Centro Social La Rosa Negra, se van a dar unas jornadas sobre racismo y contra el racismo, que van a ser el viernes 13, sábado 14 y la semana siguiente el viernes 20, con diferentes iniciativas que hablan de racismo, hablan de diferentes perspectivas. Hay un taller interesante sobre el racismo interiorizado y bueno, pues ahí va las semanitas llena de cosas. Muchas actividades. Escuchamos un tema antes de empezar con el tema que nos compete hoy. No sé si lo quieres ir adelantando ahora o lo dejamos en suspenso para después de en suspenso. Esta canción de Mente en Guerra, que se llama Grita. Si nosotros rompemos los bancos, es porque hemos reconocido al dinero como causa central de todas nuestras desgracias. Si rompemos los escaparates, no es porque la vida sea cara, sino porque la mercancía nos impide vivir a cualquier precio. Si rompemos las máquinas, no es porque queramos defender el empleo, sino atacar la esclavitud. Si nosotros atacamos a la jodida policía, no es para hacerla salir de los barrios, sino para hacerla salir de nuestra vida. El espectáculo ha querido vernos temibles. Nosotros sabemos que somos peores. Levanto mi mano como si fuera una pistola, porque cualquier día de estos cojo una y traigo cola. Tenemos el valor y la convicción y el alma cansada. Tenemos la rush como Kenny Arcana. Calle es nuestra, no tenemos techo ni para dormir ni para estar de fiesta. No queréis que os echen a las 12 de las alas. Formad bandas, ocupad casas, hagamos de ellas espacios para conspirar contra lo que nos oprime. Busquemos caminos para derribar las leyes que nos reprimen. Que en el Estado español se tortura no es ninguna tontería. Joder, ok, me cago en la policía. Lo sé, es típico pero cierto, más la unión hace la fuerza. Somos miles en las calles, explotados de dentro y de fuera. Podríamos cambiar nuestra vida y nuestro entorno. Es más, juntos somos más, es más, juntos somos la revuelta. Nosotros miran por nuestro interés, se creen que somos estúpidos, bastardos, asquerosos. Un día nos hartamos y mandamos todo a tomar viento. Que trabaje el señor Aceves cavando zanjas en el desierto. Lo siento, disiento y no miento, diciendo que en esto del político apesto, suspesto el aumento del gesto. Me siento en mi puesto y abono mi tiesto chupando del resto. Pero presiento que cientos de piestos dispuestos acabaremos con estos molestos. Y será en la calle que todo estalle, que nadie calle, que griten los maricones, la puta, los rojos, los ilegales, los precarios, los sin techo, sin derechos, los don nadie, que griten como nunca han gritado los marginales. Creamos todo y nuestra lucha es corazón, ¡pow! Que el puño en alto significa rebelión, ¡pow! Que si gritamos para saber que estamos vivos, ¡pow! Si grito fuerte es ¡pow! Ti, ¡pow! Mi, ¡popos! Bueno, bienvenidos y bienvenida a ese nuevo ataque de Fiebre Ingobernable en el 104.5 de Radio Bronca. También nos podéis escuchar en Radio Pica al 96.6. Bueno, y el tema de hoy, quizás porque nos quedamos a media en otro programa que hicimos sobre estafadores, atracadores, y expropiadores hace, creo, dos programas. Nos quedamos a media porque nos surgió un poco la gana y también el deseo de analizar diferentes procesos de quizá, desafío al sistema, desafío al poder, también no solo desde una perspectiva política, desde un empiezo ya políticamente formado, sino hablar de todos aquellos fenómenos que surgieron de otro tipo de perspectiva, que muchas veces era una perspectiva de miseria, de hambre y de pobreza, en que a lo largo de la historia se han encontrado diferentes hombres y mujeres y a los cuales algunos y algunas decidieron pues levantar la cabeza y dedicarle su vida de una forma quizás no tanto ideológica sino visceral. Estamos por eso también hemos decidido hablar de movimientos, no sé si se podrían llamar movimientos, pero hemos decidido hablar de bandidos, hemos decidido hablar de bandoleros, de brigantes, como un fenómeno que se ha producido en diferentes lugares alrededor del mundo, sobre todo desde el 700-800, un fenómeno que se ha generado muchas veces por unas condiciones de pobreza, sobre todo en el campo, sobre todo, digamos, ha caracterizado las revueltas populares de los campesinos, un fenómeno que ha tenido su cara fuerte, su cara rebelde, también ha tenido momentos quizás de contradicciones y de de manobramiento, de ¿cómo decirlo? De no tanta, no tan nobleza de ánimo, pero bueno, que se ha producido, que se ha dado, hoy vamos a analizarlo en tres lugares concretos, en Italia, que es un fenómeno que se ha dado sobre todo en el sur, que es la zona también más, que siempre ha sido la zona más pobre y la zona más campesina, en Brasil, también en zona de pobreza y de donde, digamos, la actividad principal es la actividad agrícola, finalmente, pues, el fenómeno del bandolerismo en España, sobre todo, por ejemplo, en Andalucía. Son fenómenos que también, queríamos remarcar, se han dado siempre que la gente pobre, evidentemente, se ha encontrado frente a unos interlocutores evidentemente mucho más ricos, que le estaban exprimiendo cualquier tipo de recurso, como por ejemplo tanto el clero, cuanto el Estado en sí, cuanto los viejos latifundos, y que quizás a veces ha tenido la falta de no, sobre todo a final de 800, ha tenido la falta de no poderse quizás enlazar con otros movimientos que empezaban a surgir, ¿no? Que eran los movimientos obreros, que se daban en la ciudad, pues quizá cómo hubiera sido si las dos caras de los pobres, de los miserables, con cariño, como a veces me gusta decir, de los miserables, y estas dos partes, tanto la urbana ciudadana de ciudad, cuanto la rural campesina, pues se hubieran unido en ese desafío al poder. Y bueno, antes de eso vamos a escuchar una canción que es extraída de una película de Spaghetti Western, que se llama Vamos a matar compañeros. La película también se llama así y habla sobre justamente eso, en el México, unos campesinos que se unen a la lucha revolucionaria, al momento revolucionario, y que evidentemente pues parten de dos condiciones diferentes, porque no parte de una teoría política concreta, sino del hambre. Y bueno, ya vamos siguiendo con... Bueno, pues empezamos ese programa sobre brigantes, bandoleros y bueno, brigantes, bandoleros y bandidos, hablando primeramente del fenómeno que se dio en Italia. En Italia ha habido una tradición, así se puede llamar, de brigantaggio, como se dice en italiano, justamente, muy intensa, que se ha dado a lo largo de diferentes épocas, pero que ha tenido su momento más intenso en los años, digamos, que antes y justo después la formación de la Unidad de Italia, en 1860, más o menos. Y bueno, por brigantaggio es una palabra que deriva del francés, se usa a definir una forma de banditismo, una forma de ser banditos, caracterizada por acciones violentas con el objetivo de atraco y extorsión, pero que también ha tenido en muchas ocasiones apunte insurreccionalista a políticos y con matices políticos y sociales. Para ubicarse históricamente en lo que es el fenómeno en Italia y también geográficamente, estamos hablando antes de la Unidad de Italia. Italia, digamos, se ha unido como Estado-nación relativamente tarde respecto a todos los demás países de la Europa, y hasta el 1860 era una tierra dividida en diferentes poderes, en diferentes reinos. Concretamente había, digamos, en el norte lo que se iba delineando como poder más fuerte, que era el reino piemontese de Sardenia, de donde luego ya se dieron toda la casta, la secuela de rey y reinas que desafortunadamente reinó en Italia por muchos años y que todavía aparecen a veces por ahí, que son los Saboya. Después había algunos principados, algunos pequeños estados en el centro de Italia, pero que ya se iban, digamos, perfilando como parte de ese nuevo reino italiano. Después había las propiedades de la Iglesia, que como sabemos en Italia tuvo ahí, sigue teniendo, pero digamos tuvo un papel súper importante a nivel político, geográfico, a lo largo de muchísimos siglos, y que tenía su propio territorio en el centro de Italia. Y finalmente en el sur de Italia, digamos que el poder más fuerte antes de la Unidad de Italia misma fue el poder borbónico, que venía de España, que justamente, pues digamos, se parecía mucho tanto como organización agraria, cuanto repartición de la riqueza, cuanto efectivamente organización política, a, digamos, la España rural de ese mismo tiempo. Pues entonces, en el sur de Italia, justamente las condiciones, digamos, a nivel económico, social, estamos todavía en un mundo totalmente rural, donde la agricultura es la primera forma de sustentamiento, donde la mayoría de las tierras están organizadas según el latifundo, y donde los campesinos, que son la mayoría de la población, viven en condiciones de extrema pobreza, abajo del poder de unos señores de unas señores, digamos, latifundistas y de la Iglesia también. ¿Qué pasa? Que en el 1860 empieza una campaña que, digamos, es financiada por el poder del norte, entonces por Piemonte, donde uno de los principales protagonistas de esta campaña, el tan famoso Garibaldi, que en muchos casos se ve como un revolucionario, pero que también tuvo quizás unas responsabilidades en la represión de los movimientos campesinos, de la revuelta campesinas y de la represión de los brigantes, justamente en Italia del Sur. porque ese señor, financiado y soportado por los reyes de Piemonte, por los Saboya, empezó una campaña, digamos, de reconquista del territorio, que empezó en el alrededor de 1860 en Sicilia y que empezó, digamos, a subir, digamos, quitando terreno a lo que era el poder borbónico y formando esa nueva, ese sueño liberal y de la que en Italia se llama la nueva destra, el nuevo poder fuerte italiano, ese sueño de una Italia unida, ¿no? Y la cosa, digamos, fuerte y que también a pesar de que siempre habían habido momentos de revuelta popular, la cosa fuerte que se produjo en ese momento fue que por un instante los campesinos, la gente que estaba viviendo en la más total miseria, se ilusionó, se empezó a soñar con la llegada de un poder que se autodefinía liberal, pues se pudiera realizar la reforma agraria que desde siempre se le iba prometiendo y que en ningún momento pues estaba haciendo efectiva. Evidentemente, la reforma agraria no estaba mínimamente en la cabeza de los señores del norte, que simplemente cambiaron los señores, pero no cambió nada en el sistema de intercambio en el sistema de gestión del poder y de la riqueza. Simplemente empezó a cambiar quizás la forma de entender la economía, la forma de entender las clases, porque se pasó de una nobleza latifundista a un sistema que ya apuntaba a la burguesía industrializada capitalista de las ciudades del norte. Eso por un lado. Por el otro lado, pues al ser Estado, como en todos los Estados, lo que se produjo fue que había un Estado en el norte que se estaba ahí, pero que empezó a exigir todos los derechos, deberes de los buenos ciudadanos a la población del sur, entre los cuales pagar impuestos, entre los cuales el servicio militar obligatorio y toda una serie de reglamentaciones que bueno, pues la gente lo veía como un pedir sin que las condiciones de miseria cambiasen por ningún sentido. Pues en ese contexto, digamos, seguramente un buen historiador lo pudiera hacer mucho mejor, en ese contexto que se forman, y a lo largo de todos los años 60 del 1800, se forman bandas de bandidos, los brigantes, con diferentes características, pero que se forman en todo el sur de Italia. Vamos a escuchar una canción antes de seguir. Quizá la puedes reseñar mejor tú, Canto dei Malfattori. Malfattori. Es una canción popular italiana anarquista, bueno, que eso, es un canto popular que nos parecía adecuado para ese tema. Dai lamenti di noi plebe tradita, la lega dei potenti si scosse impaurita, e prenci e magistrati gridaron poi signori che siam degli arrabbiati, dei di malfattori, folli non siamo, né tristi né bruti né birbanti, ma siamo degli anarchisti per bene militanti, al giusto al ver mirando struggere cerchiamo gli errori, perciò ci ha messo al bando, vuol dirci malfattori, detta fretta sorgerei. vogliamo più servire. Noi del lavoro siamo figli e col lavoro concordi. Sfuggir vogliamo gli artigli dei vil padroni ingordi, che il pane ha un trafugato a noi lavoratori, e poi ci han proclamato che siamo dei malfattori. Natura come madre a niun nega i suoi frutti, e castingorde ladre ruban quel che di tutti. Che in como si viva, si goda e si lavori, tale l'aspettativa capiam noi malfattori. Teta preta sorgere o sol della venir, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. Chi sparge l'impostura avvolto in nera veste, chi nega la natura sfuggiam come la peste. Sprezziam gli dei del cielo e i falsi lor cultori, del ver squarciamo il velo, perciò siam malfattori. Amor ritiene uniti gli affetti naturali, e non domanda riti né lacci coniugali. Noi dai profan mercati distor vogliam gli amori, e sindaci e curati ci chiamano malfattori. Teta preta sorgere o sol della venir, vivere vogliam liberi, non vogliam più servir. Leggi dannose grame di frode alti strumenti, secondan sol le brame dei ricchi prepotenti. Dan pane a chi lavora, onora sfruttatori, conferman poi ancora che siam dei malfattori. La Chiesa e lo Stato, l'ingorda borghesia, contendono al creato di libertà la via, ma presto i dì verranno e papa re signori, coi birri lor cadranno per man dei malfattori. Bueno, questo era l'inno dei malfattori, che decía que en algún momento vamos a ver surgir el sol del avenir. Queremos vivir libres y no queremos más servir a nadie. Una canción de popular, anarquista. Es curioso, es una pena que no, que quizás no se pueda entender las palabras. Es muy buena porque habla de diferentes temas que ya se estaban hablando en esta temporada. Habla de, por ejemplo, de cómo los curas quieran decidir qué tipo de lazos de amor puedan ser entre dos personas, y que en verdad ellos quieren vivir como le apetece, que los ricos toman todo el pan y toda la tierra, y luego pues son a ellos, a los anarquistas, a los rebeldes, que le llaman malfactores, que serían como quien hace mal. Y bueno, seguimos. Estamos en el 104.5 de Radio Bronca. Eso, el ataque de fiebre ingobernable, y estamos hablando hoy de bandidos, bandoleros y brigantes. En concreto, estábamos hablando de brigantes en Italia, haciendo un poco un recorrido histórico, una contextualización histórica y geográfica de, bueno, hemos dicho Sur Italia, 1860, alrededor de la mitad del 1800, en concreto durante la unidad de Italia, la formación del Estado como se conoce ahora de Italia. Es ahí donde, desilusionado por una reforma agraria que no llega, por un Estado que empieza, además de explotarlos y robarle la tierra, empieza a pedir impuestos y a pedir manos, carne de soldados para como servicio militar obligatorio, pues entonces mucha gente decide, muchos campesinos, muchos pobres deciden irse a la montaña y dedicarse a atracos y extorsiones de los ricos, de los curas, de los nuevos burgueses que se iban formando y, como siempre, los latifundistas, que siempre habían sido sus enemigos. Los brigantes en Italia, bueno, se formaron sobre todo en la región de la Basilicata y de la Campania y de la Calabria. Se formaron, hemos dicho, el momento más intenso fue en 1860 y normalmente eran bandas que podían ser muchísimas bandas de entre 5 y 15 personas, normalmente todos hombres, pero como ya luego explicaremos un ratito, también algunas mujeres, y hasta bandas de hasta 100 componentes. Eran bandas que tenían una organización prevalentemente jerárquica, sobre todo en los grandes grupos, y que la mayoría no tenían una ideología política concreta, sino simplemente odio a los ricos, para así decirlo. Y se organizaban normalmente los atacos que hacían, eran con una técnica, para así decirlo, muerde y escapa y huye. O sea, una técnica que vemos, por ejemplo, cuando lo leí me recordaba de cuando hablamos de piratas. Es una técnica típica, por ejemplo, de los piratas modernos, o sea, la de quizás utilizar un medio que conocen muy bien, como por ejemplo las montañas y los bosques que todavía en esa época existían y no habían sufrido la llegada de la industrialización, pues conocer muy bien el territorio, moverse muy bien en el territorio y por eso pues poder atacar de forma eficaz a tanto caravanas de señores cuanto pequeños grupos de soldados que estaban un poco controlando el territorio. Y la forma de ataque era un poco esa, ¿no? Atacar, robar, quizás hay como dos visiones, ¿no? Eso quizás no lo hemos pensado mucho. Hay dos visiones del brigante o del bandido. Hay una visión romántica del bandido como un héroe, sobre todo por parte de la población. Otra parte que es el bandido como un personaje cruel, capaz de hechos horribles. Pues bueno, no vamos a valorar que es un hecho horrible, pero evidentemente los banditos al atacar, los brigantes al atacar, sobre todo cuando había una resistencia por parte de los soldados, pues iban matando, evidentemente, iban robando diferentes cosas que según la característica del grupo podían repartir entre ellos, repartir entre la población. Por eso también los brigantes en todo el tiempo que existieron hasta el final, pues podían contar con un apoyo de la población campesina completo. Entonces una infraestructura de apoyo que juntos a un conocimiento del territorio y junto a quizás esta forma fluida de moverse de pequeñas bandas, pues le permitió ser efectivo y en un momento dado constituir un problema concreto por el Estado, el nuevo Estado que iban haciendo el Reino de Italia, ¿no? Y bueno, por eso también que los poderosos empezaron a ver el problema como un problema concreto, con un problema, una emergencia casi, y con unas prácticas que no han cambiado casi nada en años, pues empezaron a preocuparse. Porque es no solo por un tema económico, evidentemente los atracos iban a molestar económicamente ciertos personajes, sino también por un tema de seguridad de cara al exterior, pues este nuevo estado tenía que demostrar la mano fuerte. Y por eso empezó a partir del 1865 una represión brutal que llevó a cabo más o menos unas 13.800 muertes que se cuentan en muy pocos años, en verdad, en un par de años. Fue declarado el estado de sitio en todas las regiones del sur de Italia. Un estado de sitio que como lo conocemos por otras movidas mucho más recientemente, pues un estado de sitio que obligaba a la gente a estar en su casa, que favorecía los chivatos y que sobre todo hacía matanzas con objetivo de demostrar fuerza, ¿no? Y entonces pues con eso... En parte con eso, pues el movimiento de los brigantes pues conoció su muerte, para así decirlo, su fin. Otro motivo, otra razón por la cual los brigantes no, o sea, estas revueltas populares, viscerales, pasionales, así de, para así decirlo, de los campesinos que tenían hambre y de repente pillaban las armas y se rebelaban, pues estas... Estamos hablando del 1860, ya tirando al 1900, hay un momento también muy fuerte a nivel de toda Europa de revueltas, pero también en la ciudad de los obreros y tal, y como hemos dicho en principio, pues uno de los fallos quizás fue la incapacidad de que estos dos movimientos que se iban creando de unirse, encontrar como un enemigo común, ¿no? Más bien, al final, los proletarios, para así decirlo, de la ciudad eran lo que luego hacían el servicio militar y mataban como soldados o morían en esa lucha, digamos, de pobre contra pobre, matando a los brigantes. Y bueno, también decir que el Estado utilizó formas también muy conocidas para parar ese fenómeno, como por ejemplo el Estado borbónico en concreto vio en los brigantes como la última posibilidad para retomar el poder en la Italia del Sur, entonces muchas veces como intentó condicionar a su favor esos grupos sueltos. De personas, de hombres y mujeres, y evidentemente pues con sus formas buscando en verdad simplemente retomar el poder, y evidentemente también eso fue un fracaso tanto de ellos, porque al final no le funcionó, pero también fue como un momento en donde los brigantes pues quizá no supieron reconocer seguramente no tenían análisis, simplemente vivían lo que vivían y pues se encontraron con eso, ¿no? Con ser utilizados por parte de poderes mucho más grandes de ellos. Y bueno, pues por eso también pues el fenómeno de los brigantes, así como se conocieron, murió por un lado, por otro lado se desarrolló en formas mucho más grandes, mucho más desarrolladas, con una infraestructura. En Italia del Sur pues todas las organizaciones de Cosa Nostra que se originaron a partir también de estos tiempos, pero bueno, esa es otra historia, ¿no? Y a nosotros nos gustaba eso. Y bueno, no sé, también para acabar quizás, o no sé si queremos escuchar, otra cosa que creo que es importante decir es que la figura del brigante, la palabra brigante, en ese doble sentido, ¿no? La población como héroe, la historia de los ganadores, la historia de los poderosos como seres crueles y violentos y locos, sin sentido, Esa misma palabra ha sido utilizada por muchas cosas y ha sido utilizada también mucho después, 50, 60 años después, con los partisanos en la lucha de resistencia al fascismo. Los mismos partisanos que se iban a la montaña y se resistían con armas y golpes y ataques a las legiones fascistas, pues también se llamaban, digamos, a nivel de opinión pública y burguesía de esa época, se llamaban brigantes y bandidos, ¿no? Y por eso también vamos a escuchar, ya en esa final de esa parte, vamos a escuchar una canción que justamente habla de los bandidos y concretamente en verdad habla de los partisanos, pero es válida para todos. Silva, Lampião, o rei do cangaço. Nasceu em Serra Talhada, Pernambuco, e foi morto aos 40 anos em Poço Redondo, Sergipe, no ano de 1938. De acordo com a história, ele comandava um bando de cangaceiros, sempre a cavalo e fortemente armados, quis vingar a morte do pai e passou a ser um criminoso perseguido incessantemente pela polícia. Mas acabou se tornando também um mito dos sertões nordestinos. Para alguns, até herói. E para esse grupo de moradores do município de Taperoá, no Cariri paraibano, Lampião virou inspiração para a sétima arte. Vou lhes contar uma história de Lampião, Maria Bonita e o sertão. A vida inteira nas cachoeiras, a ribanceira, a carabina, a cartucheira, a carabina. A vida vai, a vida ensina. Maria Bonita estraçalhou o coração de Lampião. Casa de telha, terra e areia, meu pé no chão. Rolou a pedra da ribanceira, quebrou meu dedo. Não tinha gelo, não tinha segredo, não tinha medo, não tinha sol, não tinha sal, não tinha nada disso não. Não tinha o luar do sertão. Vou lhes contar uma história de Lampião, Maria Bonita e o sertão. Así es, en este bloque vamos a comenzar a contar la historia de Lampião y María Bonita y del Sertão. Con este ritmo nos vamos trasladando una vez más de continente, vamos para el sur de América, más concretamente a Brasil, a la zona del Sertão, como dice esta canción muy bonita, zona que queda en el noroeste de este país. También nos contextualizamos en otro momento, en el siglo XIX, siglo, principios del XX. Y bueno, hemos estado hablando hasta ahora de bandidos, de bandoleros, de determinados contextos, de pobreza, del campo. Y bueno, pese a las distancias de continentes, son situaciones que más o menos se vivían de una manera similar, ¿no? O sea, ahora nos me apetece, bueno, compartir esta historia de Os Cangaceiros, que era una manera de llamar a los bandidos por el noreste de Brasil y hacerlo de una manera más anecdótica, porque son malo, de alguna manera u otra las condiciones se van repitiendo y son bastante similares. Igual caracterizar un poco la región del Sertão, que es una región con pocas posibilidades y facilidades, dominada por los señores feudales, por los poderosos políticos, pero también marcada por grupos de bandoleros y bandidos, ¿no?, que formaban una respuesta a esta opresión. Justo de la mano de lo que venías comentando anteriormente, de que igual tenían apoyo por la gente de los pueblos o de las viviendas que estaban por ahí, este grupo de bandoleros brasileros también estaban bastante apoyados, porque justamente eso, formaban como una respuesta, quizá no de manera ideológica, se desconoce que llevaran una ideología en sí misma como a conciencia, pero en la manera de actuar era una respuesta a esa presión. Como bien decía, estos bandoleros eran conocidos como Os Cangaceiros, quienes merodeaban esta zona en busca de dinero, comida y venganza. Y es aquí donde nace el Virgulinho Ferreira da Silva, a finales del 1800, más conocido como Lampião, que a día de hoy Lampião y María Bonita son parte de lo que, y Os Cangaceiros son parte de lo que es un poco la cultura popular brasilera. Incluso niños cantan estas canciones en el cole. Y bueno, se los reconoce como parte de una historia de esa región de Brasil, que Brasil debe decir que es un país muy grande que tiene diversidad de historias y de aventuras. Y bueno, nada, que los Cangaceiros eran una pandilla de bandidos que estaba formada por diferentes grupos más o menos iban en torno a 50, de 15 a 50 personas, y de esos grupos iban formando pequeños subgrupos, haciendo de manera que iba creciendo como el movimiento, por decirlo de alguna manera. Por lo general, robaban a las familias adineradas para financiar sus vidas y las compras de armas. Eran protegidos por la gente de los pueblos, ya que se veían ellos una forma de lucha frente al sistema feudal. Y ¿por qué se llamaban los congaseiros? Surge por el modo de llevar sus municiones cruzadas al pecho, y cuando he visto alguna fotografía de estos personajes, sí que tenían bastantes peculiaridades, ¿no? No solamente cómo portaban el arma, sino desde cómo iban vestidos, las manos llenas de joyas, una chaqueta militar, pantalón de tela, como que tenían ahí una característica, siempre con sombrero y pañuelo verde al cuello, por ejemplo, y era como un poco la manera de andar por los campos que tenían. También se caracterizaban por ser grupos que llevaban a cabo acciones violentas, de manera grupal o también de manera individual, asaltando granjas, saqueando almacenes, trenes, secuestrando coroneles, autoridades y muchas veces llegando a matar a gente que estaba de alguna manera en el poder, por decirlo así. Y otra peculiaridad también es que no tenían morada fija, que iban de un sitio a otro, llevando a cabo sus acciones, escondiéndose, cosa por la cual se debe decir que conocían bien la zona, por lo cual se les facilitaba, o sea, huir de las autoridades, conocían rutas de escape, pero también conocer bien la zona implicaba saber dónde había depósitos de alimento, agua, plantas medicinales para sobrevivir en ese medio en el cual llevaban a cabo su accionar. Y bueno, también decir que en algún artículo que he leído por ahí se los denominaba como bandidos rurales, una otra manera de llamarlo por el medio en el cual llevaban a cabo sus acciones. Y bueno, el congaso, los congaseiros también llegan a su fin, un poco haciendo referencia a lo que decía la compañera antes, ¿no? Que desde el poder se van buscando a aquellas personas que van molestando para darle fin a ese tipo de manera de vivir que en definitiva molesta. Y fue a partir de la decisión del entonces presidente de esa república de eliminar todo o cualquier foco de desorden sobre el territorio nacional. Y bueno, es ahí donde el último congaseiro fue Lampiao, que Lampiao a los 27 años de edad forma su propio grupo, que fue el más famoso, se le denominaba el rey de los congaseiros. Y bueno, la historia es también una historia de amor, donde conoce a María Bonita, que es su compañera, y ella se une a los congaseiros, y con la introducción de ella, con la llegada de ella, también muchas mujeres más. Bueno, la muerte de Lampiao significó la muerte de los congaseiros y bueno, fueron, se ha acabado en una emboscada, pero después de que estaban muertos, finalmente son decapitados y transportados y expuestos como prueba de la victoria de la represión, y sus cabezas hasta día de hoy se conservan en Formol, en un instituto de estudios llamado Nina Rodríguez en Brasil, y la verdad que es bastante impresionante. Si queréis ver en el internet, poneros congaseiros, cómo aparecen ahí las imágenes de estas personas, de esta banda, como si fuera un triunfo, un trofeo, haber acabado con la historia de estos bandidos. Vamos a finalizar este apartado de los congaseiros y de Brasil con una canción de Volta Seca que se llama Mulher Rendeira, que es mujer tejedora, y bueno, dedicada a todas las bandidas que andan por ahí. E aqui Volta Seca apresentará a versão autêntica da Mulher Rendeira. Ao som dessa cantiga, o bando de Virgulino Lampião atacou a grande cidade de Mossoró, sem vencer felizmente a resistência da polícia e do povo que reagiram juntos. Olê, mulendeira, olê, mulenda, e a pequena vai no porto e a maior vai no baná. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. O fuzil de Lampião tem 5 laços de fita, no lugar que ele habita, num fartar moça bonito. Olê, mulher rendeira, olê, mulher renda, a pequena vai no bolso, a maior vai no embornar. Se chorar por mim não fica só se eu não puder levar. En el pensamiento, con el trabuco en la mano. Sígueme, Luis Candela, sígueme por mis pasos, que vamos a la serranía con el trabuco en la mano. ¿Dónde está José María? José María el tempranillo, Francisco Ríos Pernales, que venga con el vivillo. Vamos a los cortijos, vamos todos sin parar, a esa gente gorda que come sin trabajar, a costa de los obreros que los quieren maltratar. estábamos escuchando una versión de El Pernales, un bandido que lo mataron en la Sierra de Alcaraz, en Albacete. Y una vez más cambiamos de ritmo, cambiamos de zona, nos venimos para estos lados. Recordarles que el teléfono para comunicarse con nosotros por cualquier aporte, crítica o opinión es el 93-359-4900 y el mail es fiebreingobernable@gmx.es. Si no nos puedes escuchar en vivo, también nos puedes escuchar, descargarnos en el podcast, que tienes que entrar a www.radiobronca.info, sección podcast, Fiebre Ingobernable. Bueno, pues seguimos con nuestra historia de bandidos, bandoleros y brigantes y volvemos, como ha dicho la compañera, volvemos por aquí, volvemos a este lado del charco y hablamos un poco y debatimos, aquí hay unos compañeros que a ver si se animan, sobre un fenómeno que caracterizó concretamente el territorio español, el fenómeno del bandolerismo. Y bueno, la etimología de la palabra bandolerismo, también para hacer una diferencia etimológica con banditaje, ladrones, héroes, etcétera, etcétera. Pues la palabra bandolero procede de bandol o bando. Es una palabra empleada durante el medioevo para designar a un grupo de personas que son dependientes de un noble o un señor feudal, según la costumbre de la época, como criados, escuderos o vasallos en general. También el campesino, mediante su vasallaje, establece un contrato con el señor por el cual este último lo defiende con sus tierras a cambio de unos tributos y de que peleas a su lado en las guerras contra otros nobles. Aunque no todo era luchar, en ocasiones el señor salía entonces por su tierra con un grupo de sus hombres, llevando la bandera de su casa y de esta forma vigilaba los caminos, recaudaba las contribuciones y supervisaba los campos. A esa acción concretamente se llamaba banderear, denominándose entonces bandolero al individuo que pertenecía al bando de un señor determinado, como en Japón también creo que había algo parecido con los samuráis. A veces cuando se encontraban los bandos de dos señores rivales que estuviesen enemistados por algún motivo, que evidentemente era algo muy frecuente en aquellos tiempos, se producían enfrentamientos entre sí y era frecuente también la alianza entre dos o más nobles para enfrentarse al propio rey. Las casas feudales solían entonces tener establecidas unas alianzas y así que los bandoleros de una casa bandereaban con la de otra o guerreaban conjuntamente contra un enemigo común. A lo largo del tiempo, con el tiempo, el pueblo fue asociando esta palabra de bandoleros con aquellas personas que se levantaban en arma contra el poder establecido. Así que más tarde este vocablo llegó a degenerar considerándose sinónimo de la palabra bandido, pero con un marcado signo de distinción y haciendo de cada uno de estos elementos una imagen distinta. Pues allí, bueno, no sé, hablamos de eso es un poco la definición del bandolerismo y bueno, que hemos, o sea, la definición de la palabra quizás. Ahora aquí en las charlas a micrófonos apagados lo que estábamos diciendo es que evidentemente hay un mito también alrededor del fenómeno del bandolerismo, sobre todo que cierta parte de la izquierda ha adoptado pues la figura del bandolero como del bandido y del brigante, y se ha un poco atrapado a esta imagen de héroes y de de preferido del pueblo, y a ver si nos animamos después a discutirlo un poco, y pero antes pues vamos a dando un poco la algunas informaciones sobre la que es la origen del bandolerismo español concretamente, que seguramente tiene algo que ver con la de varios lugares. En las diferentes definiciones de lo que son los bandidos o los bandoleros hay que no se te escucha bien si te pones el micrófono más ahí, porque no te podía escuchar. Sí, decía que las definiciones de lo que son bandidos o que son bandoleros están llenas de contradicciones, ¿no? Y coges una definición que encuentras en un diccionario y te dice una cosa, y coges otro libro que trata de hablar de la parte más antropológica y te cuenta otra completamente distinta. Entonces, como que se vuelve muy difícil hacer una descripción del término, ¿no? Sí. Sí, por lo heterogéneo, ¿no? De la cantidad de ideas que se tienen respecto a lo que es el bandolero, ¿no? Hay muchos tipos de bandoleros. Seguramente lo que habría que acudir sería una explicación más antropológica, más la visceralidad que mueve a alguien que finalmente se convierte en un bandolero para el pueblo, para la gente, que se siente de alguna forma reconocida e identificada. A través de los actos de esa persona, de ese grupo de personas, por los actos, ¿no? que llevan a cabo. En este sentido, yo creo que la mejor forma de atacar la cuestión sería en términos antropológicos. Un poquitín, ¿por qué razón la gente apoya ese tipo de actos? Yo interpreto que tiene mucho que ver, pues, simplemente con instintos básicos, que es, bueno, un sentido de justicia, que es, de alguna forma, pues, es no respetado por un grupo de personas, en este caso la supuesta igualdad que pueda haber dentro de un grupo de campesinos, el derecho a cosas indispensables, como el derecho a la comida, el derecho a tener una serie de mínima riqueza que te permita vivir cotidianamente, y que de alguna forma se siente amenazada porque esos campesinos, ese pueblo campesino, esa aldea, progresivamente es amenazada pues por impuestos, por ataques, por agresiones que los empobrecen. Aparecen pequeños grupos que, bueno, los atacan, y el pueblo de alguna forma se siente identificado con ellos porque ellos interpretan que es una forma de vengarse. Incluso si se les devuelve parte de esa riqueza que interpretan que se les ha robado, interpretan que es un acto de redistribución justa. O sea, aparece el término de justicia, básicamente el término de volver a la justicia, ¿no? Porque alguien de alguna forma ha abusado, ha incumplido, digamos, la legalidad tradicional, ¿no? A mí hay algo también que se me viene un poco a la cabeza, que así como hablábamos, bueno, venimos haciendo una serie de programas para quien nos escucha ahora y para también ustedes que están aquí compartiendo esta tarde en el estudio, donde hablamos de piratas, piratería, atracadores, expropiadores, como que nos han gustado un poco las historias estas, ¿no? Y que existe una idealización, como bien decimos, ahora estamos hablando, pero como que también existe una idealización desde otro lado, ¿no? Como esa figura romántica, que hasta telenovelesca, que aparece muchas veces en el cine de Hollywood o tal, y es como que creo que hay una recuperación desde esta figura, como desde dos perspectivas, quizá un poco diferentes, ¿no? No sé si... Bueno, diría que desde el lado del poder, digamos, o del poder cinematográfico, siempre se podrá mitificar o no, según les convenga, pero en todo caso desde el poder, desde los poderosos, siempre se ha criminalizado, lógicamente, ¿no? Porque el bandolero básicamente robaba a los ricos, y los ricos por definición suelen tener el poder, ¿no? Y del otro lado, en muchos casos puede haber una mitificación, una idealización, no tanto de lo que es esa persona, sino de lo que queremos que sea. Hace lo que hace, pero podemos tener tendencia a pensar que lo hace por una serie de motivos que no tienen necesariamente por qué ser los que nosotros pensamos o deseamos que sean. En todo caso, no tanto desde la parte del pueblo, que podría tener esos resortes de resentimiento contra el poder, que serían de alguna forma pues vengados por estos bandoleros, pero desde nuestro punto de vista, como gente, digamos, muy de izquierdas y muy tendentes a querer tener o desear o necesitar tener referentes históricos de rebelión, para que no resulte o no sintamos que es tan utópica la rebelión. No, ya se rebelaron otros antes. Habría que ir con un cierto cuidado, porque nuestra tendencia es a idealizar que lo hicieron por una serie de cuestiones que nosotros podemos interpretar, y la interpretamos sin darnos cuenta, seguramente equivocadamente. Claro. Por eso digo que el tema del bandolerismo es muy heterodoxo. Pueden haber muchas causas por las cuales alguien se convierte en bandolero, pero en todo caso nos puede servir en última instancia el hecho antropológico, de alguna forma, que sí que tendrían en muchos casos muchos bandoleros, que es el derecho a la defensa frente a alguien que te agrede, en lo más básico que puede ser el derecho que uno tiene a la vida, sí, en forma de que te está quitando, te está negando los medios para conseguir esa vida, que puede ser, pues, lo, en épocas precedentes, pues las formas que tenía una aldea campesina de ganarse la vida, y que podía sentirse violada, agredida absolutamente, pues a través de infinitos impuestos o de agresiones puras y duras. En definitiva, bueno, siempre ha habido gente que se ha apropiado, y siempre hay, seguramente, otra de las cosas que se pueden de alguna forma recuperar, ese sentimiento del campesinado de que la economía funciona de alguna forma a través de una reciprocidad de todos, desde todos los puntos de vista, ¿no? Y eso necesariamente tiene que llevar a una igualdad en la recuperación de todas, de todo lo que se puede conseguir a través del trabajo, ¿no? Y de alguna forma, si alguien consigue acumular mucha riqueza, de alguna forma necesariamente está robando. Se puede acabar considerando que ahí necesariamente hay un robo, porque si no, no se puede entender que algo que está funcionando comunitariamente acabe siendo acumulado por una serie de personas en mucha mayor medida, y encima, en muchas ocasiones, con el coste de estar empobreciendo al resto de la población hasta el punto de llegar a pasar hambre o pasar necesidades y incertidumbres en la vida cotidiana para poder seguir viviendo con normalidad. Pero, por ejemplo, una cosa que yo ahora estaba pensando, si en concreto el fenómeno del bandolerismo o de los brigantes, o bueno, de las diferentes formas viscerales de organizarse en una determinada época, también veo como, bueno, se ha dado a lo largo de muchos... O sea, a lo largo de la historia hay muchos fenómenos parecidos, pero hay como una época de repente, ¿no? Quizás yo la ubico, a lo mejor me equivoco, pero la ubico 1700, 1800, donde ese fenómeno estalla de alguna forma, ¿no? Este fenómeno es se difunde, y se difunde de formas similares en muchos lugares, ¿no? Y sobre todo, para mí, se difunde... en un territorio concreto, o sea, ¿no? Como también antes estábamos diciendo, que no ha habido, por ejemplo, la capacidad de estas revueltas populares, o tanto movida por hambre, cuanto movida por lo que sea, pero que venían en el campo, difícilmente se unieron a las recientes o recién nacidas revueltas obreras, para así decirlo. Quizás en esta época no sé si ya se podía hablar de clase obrera, pero digamos en todo lo que era la población pobre de la ciudad, ¿no? Pero el fenómeno del bandolerismo, del banditismo, del brigantallo se da sobre todo, y por eso también yo creo que bastante... O sea, no es una casualidad que muchos bandoleros surgieron en Andalucía, ¿no? O sea, me imagino que tiene que ver con que era un ámbito donde un ámbito rural, donde sí, digamos el campo, sí, los campesinos muy ruralizadas, donde no hay las clases medias que hay en algunas ciudades a principios del siglo XIX. Entonces la polarización entre ricos y pobres es extrema, ¿no? Exacto. Se puede vivir en épocas donde aparecen crisis o aparecen lógicamente los ricos quieren seguir siendo ricos a costa de lo que sea, y el empobrecimiento de la gente que está ya normalmente al borde, siempre dependiendo de malas cosechas, de enfermedades, epidemias, etcétera, pues claro, se puede llegar a hundirse, ¿no? Las sociedades rurales con mucha más facilidad, lógicamente, en ciertas épocas de crisis económica y, por tanto, después social, ¿no? En todo caso, lo que querría también tener en cuenta, o habría que tener en cuenta, es el hecho que, por el tema este que hemos hablado antes de la mitificación, de que, por ejemplo, el pueblo apoya en gran medida a muchos bandoleros en la medida que siente que es una, que se ha producido una venganza frente a alguien, pues que se, de alguna forma, pues te ha agredido o se ha aprovechado de ti, ¿eh? Entonces alguien le responde con la misma moneda, digamos, con la fuerza, y entonces se sienten como identificados por el acto de venganza, por ejemplo, y posterior redistribución de parte de esa riqueza, si existiere, pero que en todo caso, básicamente yo diría que el bandolerismo, respecto a revueltas sociales que sí que tuvieron un programa ideológico, aquí no hay. Aquí hay un acto de venganza a corto espacio, un acto de redistribución a corto espacio, pero lo que no hay es un intento de cambiar estructuralmente a la sociedad. Eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿eh? En ningún momento se cuestiona la sociedad, digamos, de clases preindustrial, pero la fundamental, la básica, la que nos interesa, es la de los que están arriba y los que están abajo. No se trata ni de los que están a la izquierda ni a la derecha. O sea, que el problema está de arriba abajo, no en el segmento, digamos, paralelo, sino en la verticalidad. Y en este sentido, el bandolerismo tiene esos límites, ¿no? A muy corto espacio, lo cual, lógicamente, pues a la gente pobre le resulta suficientemente atractivo como para apoyarlos, y en muchos momentos, si es necesario, ser utilizados como base, digamos, de retaguardia cuando tienen que defenderse, pues, de aquellos que les ataquen, ¿no? Que se supone, pues, del Estado, pues, a través del ejército, o de los grupos que están al servicio del señor feudal, cuando hablamos de, sobre todo, de Cataluña del siglo XVII, ¿no? De todo esa cantidad enorme de bandolerismo y de robos a los ricos que hubo en aquella época, ¿no? Sí. No, sí, por ejemplo, en el fenómeno del brigantacho es un poco lo mismo. O sea, que una de los límites quizás fue que no tuvo la capacidad de cuestionar el sistema en sí, sino simplemente en el momento, en el contexto puntual, de rebelarse, ¿no? De una forma eso muy puntual, muy, muy a corto plazo. Y hasta que, y creo que, por ejemplo, eso no sé si pasó también en España, pero como decía antes, los brigantes surgieron en un momento de cambio también de la estructura social, de un momento en que se pasaba de los feudos grandes a las propiedades de la burguesía en una industrialización del territorio. O sea, que cuando se ponían, por ejemplo, entre medio, mientras un Estado de repente quería ser un Estado nacional y había como una nobiltad reaccionaria antigua que eran los Borbones, y por ejemplo hubieron muchos casos en que esa nobleza desplazada, despoderada de alguna forma, se apoyó en los brigantes porque los veía como, digamos, unas marionetas, unas marionetas para moverlos, unos muñequitos para moverlos, digamos, en el plano de la geopolítica entre los nuevos estados frente a la vieja, al viejo latifundo, ¿no? Y que en ningún momento como una capacidad de entender que el poder de un lado o del otro era lo mismo y que se sufría la misma condición de pobreza. O sea, no hubo como un planteamiento de cambio radical, en verdad. Ese es un tema interesante. Claro, habría primero que definir exactamente, bueno, cosas muy, muy casi metafísicas, ¿no? Que es la justicia, ¿no? No sé hasta qué punto un acto de justicia es más justo o menos justo si hay conciencia de lo que se está haciendo. En definitiva, aquí estamos hablando un poquitín de que no había conciencia de clase. Sí. No, en el bandolerismo, pero también en muchas rebeliones, incluso revoluciones. No es poco tener claro que se lucha contra algo, porque cada vez que hemos intentado hacer programas la hemos cagado, vamos, casi siempre, ¿no? Pero como mínimo tener claro contra quién hay que ir, y en este caso sí que es verdad que también en la época que estábamos hablando tampoco había muchos puntos de referencia ideológicos. Claro. En el que apoyarse para saber exactamente y para ver a largo espacio que la cosa no quedaba en una simple apropiación indebida de parte de la riqueza de la aldea, ¿no?, de la pequeña población, sino que es una cosa que viene muy de atrás y que tiene que ver con algo que ellos mismos no cuestionaban, que eran y que aceptaban. Aquella lógica de que siempre han habido ricos y siempre han habido pobres en el mundo y siempre tendrán que haberlos. Tampoco se necesitan más explicaciones del cura. Claro. Es así y ya está, y se acepta como tal, y en todo caso sí que se sienten injusticias concretas a las que se ataca, se intentan vengar o en todo caso se sienten como injusticias, ¿no? Pero no se cuestiona el orden establecido, estructural, que diríamos ahora, ¿no? El orden, la estructura propiamente que legitima y convierte en la pura realidad la vida que uno vive. Que es que hay unos que se sienten como seres superiores, y otros, que es el pueblo, que se siente como seres inferiores, de alguna forma, y ya está, ¿no? Y los que estamos aquí abajo y que están dispuestos a aceptar muchas injusticias que ahora nosotros vemos como injusticias, que para ellos era un orden natural, pero que incluso se sobrepasaban, y cuando se sobrepasaban es cuando aparecía, de alguna forma, pues ese deseo de venganza que podía sentir, podía ser o quedar satisfecho por esos, por ese grupo que era capaz de enfrentarse al que les, de alguna forma, les había empobrecido, ¿no?, a través de distintas estrategias que se podían considerar ilícitas o injustas. Pero también, quizás luego, bueno, ahora luego ponemos una canción para tomar una pausa, pero ahora me estaba pensando que quizás hay casos donde, no, estaba hablando, bueno, corregirme si me equivoco, estaba pensando, por ejemplo, en el caso de México, ¿no? Quizás sí que hay casos donde, digamos, unas bandas, para así decirlo, viscerales, como le hemos llamado, ¿no? Una banda que estaban movidas por sed de venganza y porque simplemente como querían el pan y querían comer y que no querían que los señores los pisaron, también escasos, pero hubieron procesos, ¿no?, de también concientización a lo largo del camino. O sea, hubieron momentos a donde pues esos grupos encontraron de repente, bueno, nosotras hemos empezado porque teníamos hambre, pero de repente nos hemos encontrado con un proyecto, ¿no?, por así decirlo, con una puesta, una, sí, eso, una, un desafío que va más allá del simplemente de la simple venganza, sino se parte como de una idea más universal y más genérica, no sé, o sea, estoy pensando en algunos grupos, en la Revolución Mexicana, ¿no?, la canción que estábamos escuchando antes de los Spaghetti Western, que parece una tontería, pero no, que de repente habían algunos grupos de campesinos pobres que se rebelaron a los señores, a los ricos, pero acabaron en verdad entrando, no sé si conscientes o no conscientes, y cuántos conscientes o no, adentro de un proyecto, de una idea política concreta, que, ¿no? O sea, hacía una reforma agraria, sea lo que sea, pero sí que ya la idea, como el proceso de concientización, quizá se dio, o sea, no fue así como... Aquí en este caso el bandolerismo, como las revueltas preindustriales, básicamente, ¿no?, antes de la Revolución Francesa, sería donde se ve la contradicción, creo yo. Por un ejemplo de contradicción clara es cómo el campesino siempre ha visto al señor feudal en general como enemigo, y en situaciones extremas ha ido a quemar el feudo donde vive ese señor feudal, el que además era el símbolo del poder del señor feudal, que era el castillo. En cambio, al mismo tiempo, endiosaba, santificaba al rey. Eso históricamente siempre ha sido así, imagino que en Italia, en España desde luego, y habrá pasado pues en Francia, y quiero decir, esta incapacidad de ver que el rey es la piedra filosofal, es la punta de la pirámide, es el que hace, no es el que hace posible, pero es en realidad el símbolo máximo de ese poder, y en cambio los de abajo no reconocían la estructura que iba más allá de la opresión que ejercía directamente sobre él el señor feudal. Entonces, a pesar de sentir al señor feudal pues como un ser superior, en muchos casos, podían soportar también sus enormes impuestos, como a la iglesia, pues aceptar estar pagándole una décima parte de la cosecha, pero llegaba un momento que las circunstancias te obligaban a rebelarte contra eso. O sea, cuando te seguían quitando una décima parte de una cosecha que era muchísimo menor a la anterior porque había sido mala, la proporción se multiplica. O sea, puede... No la proporción. Lo que te queda es muy poco. Cuando aparece el hambre de la familia, cuando la aldea se siente amenazada por el hambre, por la inestabilidad que puede llegar, ya no el hambre inmediata, sino simplemente que el granero esté vacío, por la cantidad de exacciones que hay de todo tipo, desde el poder, iglesia y monarquía. Llega un momento que, pero ¿qué pasa? Que el señor feudal lo tienes enfrente. Puedes ver que hay una desproporción entre lo que se lleva y lo que se debería llevar y lo que te queda a ti. Pero el rey nunca se vio como enemigo. Y el rey siempre se salvaba. En definitiva, la monarquía y el entramado fundamental del sistema feudal siempre se salvaba. Eso literalmente te impide crear u orientarte hacia un programa que sea realmente revolucionario y que acabe con básicamente con el problema fundamental que era el sistema feudal en sí mismo. Entonces, este es un tema reincidente no solo durante siglos y no solo a través del bandolerismo, sino también de muchas revoluciones sociales que hasta, bueno, posiblemente, no sé, imagino que hay programas precedentes, Babeuf en la Revolución Francesa, pero sobre todo Carlos Marx, el marxismo, aunque no nos guste mucho finalmente, pero es el que sistematiza, el que es capaz de ver hasta dónde lleva la estructura, las causas y los efectos y cómo está absolutamente todo entramado, y que realmente si quieres acabar con ello tienes que ir a por el entramado, el todo en definitiva, ¿no? Sí, algo que igual no sé ahora escuchando lo que estábamos ahí tertuleando un poco, pienso así también que es como que vivimos en un mundo donde también tendemos a etiquetar y a adjudicar determinadas ideologías y entender... No, quizá el aprendizaje de este tipo de rabia, de ataque de fiebre que dieron los bandoleros y los bandidos, que el aprendizaje estaría en, bueno, en entender eso, ¿no? Que fue algo como visceral, sí, algo, sí. ¿No? Algo visceral de, o sea, algo hasta instintivo, el de necesito vivir, y el para vivir necesito esto. Y eso, como... no tratar de categorizarlos, sino de que el aprendizaje sea de bueno, sí, entenderlos, contextualizarlos históricamente y tal, pero como que a veces tenemos el vicio de tildarlos con algunas revoluciones o tal y meterles las ideologías y no prestar la atención a las ideas. Y es como, no sé si les parece si escuchamos una canción o seguimos hasta el final y ya nos despedimos. Escuchamos con un una buen canción tema. Quizás para... Sí, como queráis, porque está animada la charla. Pero bueno, si quieren escuchamos el 7 bandoleros y después nos queda el bloque final y nos vamos despidiendo. Así que aquí va los 7 bandoleros en el 104.5. Remolino en el camino, 7 bandoleros bajan de los halcones del viso, con su sembra entre las ancas, catite rojo, pañuelos, patillas de boca ancha. Ella navaja la liga, ellos su pata la faja, ella la rabia en sus ojos. De los halcones del viso, 7 bandoleros bajan, 7 caballos caretos, 7 retacos de plata, tracabuche Juan de piso, satanás y mala facha, 7 caballos caretos, los 7 niños llevaban, 7 chupas de cairele. 7 mantas teresanas. chavino montañere que lo paga Luis de Vargas, el que a los pobres socorre y a los ricos avasallar. Ese es nuestro jefe hermano, el capitán Luis de Vargas, el que a los pobres socorre y a los ricos avasallar. Bueno, pues volvemos, estamos ya en los últimos minutos de ese ataque de fiebre ingobernable. Hoy se ha dado una discusión muy guapa. Estamos hablando del fenómeno del bandolerismo, de los brigantes bandidos alrededor de la historia y de la geografía. Y un poco para concluir, ¿no? Hemos dicho, nos interesaba, también lo matizamos en su momento cuando hablamos de piratas, por ejemplo, como ciertas instancias en verdad surgen de no necesariamente una idea concreta, sino de unas necesidades básicas. Y por otro lado, como se tiende a veces desde ciertos movimientos se tiende a idealizar y mitizar historias que a lo mejor pues son más complejas o más simples según el caso y bueno, también por el otro lado no sé, yo personalmente creo que saber esas historias, aunque esos son pequeños flash, son pequeños apuntes, ¿no? Es interesante, uno, porque creo que, por ejemplo, de historia de bandolerismo y de brigantes no se habla mucho, sino simplemente como fenómeno casi turístico de souvenir, de, no sé, vas... Yo lo hablo, por ejemplo, en Italia, ¿no? O sea, es como más un recuerdo que te dan el vasito con el dibujo del brigante que no realmente una historia de que se hace de memoria. No sé, aquí cómo está la historia. Y bueno, nada, no sé si queréis comentar algo para concluir. Sí, bueno, para mí, o sea, aunque sea discutible de que pueda haber habido muchos bandoleros que se hayan rebelado por insumisión, seguramente muchos de ellos eran muy sumisos, digamos, a la estructura social y no intentaron en ningún momento atacarla, pero me sirve con el resorte antropológico puro y duro de defenderse contra alguien que te está empobreciendo, que te está indignando porque te está literalmente quitando tu derecho a la vida a través de ese empobrecimiento. Por eso solo me sirve el derecho a la pura rebelión y a la justa defensa contra la agresión. En este caso de gente que era poderosa, que además lo hacía básicamente para enriquecerse, me parece el acto de venganza, en ese caso, un acto de justicia. Y aunque solo sea eso, y aunque no haya detrás una conciencia de clase, difícil de pedir en la época, aunque si hablamos del bandolerismo del 19, menos aún del precedente, pero aunque no haya un acto de conciencia de clase, porque no puede haberlo, campesino difícilmente ha tenido nunca conciencia de clase, me sirve el hecho antropológico del derecho a la defensa. El acto de defenderse y que eso además se pueda convertir en un derecho y por tanto en justo, en un acto justo de justicia. Bueno, pues ahí vamos terminando. Habéis escuchado Fiebre Ingobernable. Nos podéis volver a escuchar el viernes